o a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También le damos la bienvenida a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo a través de nuestra fanpage Los Cuestionadores S en Facebook y a todas aquellas personas que además escuchan la transmisión en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Mi nombre es Jesús David Salas y como todos los sábados les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa hoy dedicado a China nuevamente. Hola Laura, ¿cómo estás? Así es Jesús, gracias a todos quienes nos escuchan a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por estar un sábado más en nuestra sintonía. Muy, muy alegre de que Jesús ya está aprendiendo chino, porque creo que ya sabe qué es lo que nos espera en las próximas décadas, así que quiere estar preparado. No, Laura, y es lo mínimo luego de tener nuevamente la presencia del profesor Po Chun Li en nuestro programa, hace 15 días nomás, y bueno, tocaba estar preparado hoy con un mínimo de sabiduría china. Así es, entonces sí, estamos contentos de tener nuevamente, contar con la presencia del profesor Po, pero ahora para un tema que es un poco más distensionado que el anterior. Ayer, la vez pasada le pusimos a conversar o a hablar respecto a economía, y hoy vamos a conocer a través de nuestro invitado algo más acerca de la cultura china. Por esta razón iniciamos este programa con un poco de música tradicional china. La canción que escuchábamos se llamaba Balada de la provincia del norte de Henan. No sé si lo estoy pronunciando bien. Henan. Henan. Gracias, profe. Henan es una provincia que se localiza en el valle del río Amarillo, en el centro de China. Ampliamente reconocida como el lugar donde se originó la civilización china. En esta pieza musical, con el acompañamiento del piano, destaca el sonido del erhu. ¿Cómo pronuncio, profe? Erhu. Ya. Erhu. Un instrumento musical de dos cuerdas con arco parecido al violín. También es conocido en el mundo occidental como el violín chino o violín chino de dos cuerdas. Con esto le damos la bienvenida al programa de esta tarde en la que hablaremos sobre la cultura china. Y como pudieron observar, el programa de hoy no solamente va a ser hablar de cultura, sino vivir la cultura, porque tenemos aquí a un experto lingüista, además chino, que nos va a ir seguramente introduciendo algunas palabritas y ayudándonos a corregir la pronunciación de muchas otras, ¿no? Bueno, pero antes de empezar el diálogo con nuestro invitado, algunos aspectos importantes sobre la cultura china. Entre ellos, por ejemplo, su mitología, su filosofía, su música, su arte y su gastronomía destacan quizá como los las manifestaciones culturales más conocidas por nosotros de este lado del mundo, es decir, en Occidente. Esta, sin duda, es una cultura milenaria que no deja de causar atracción, curiosidad y admiración, porque al mismo tiempo que es tan lejana para nosotros, literal, estamos del otro lado del mundo, también conocemos tantas cosas de ella gracias a las películas que hemos visto, gracias a la migración que hemos vivido, sobre todo aquí en América Latina. En la antigüedad, por ejemplo, su arquitectura impresionó con construcciones monumentales como la Gran Muralla. En la actualidad, su crecimiento económico, ligado al desarrollo tecnológico, la identifica como una potencia mundial. Pero en medio de todo lo que se conoce gracias a los medios de comunicación y el Internet, es que existen aspectos de la cultura popular que son los que vamos a explorar hoy, junto a nuestro invitado de hoy. Tenemos además el inmenso agrado de contar nuevamente con la presencia del profesor Po Chun Li, quien en una ocasión anterior nos habló sobre economía. Pero nos dimos cuenta que era imposible entender muy bien estas relaciones económicas sin hacer un vistazo a la cultura en sí misma, ¿no? Porque de esa forma podemos entender tantas manifestaciones muy particulares que llevan a China a ser hoy una de las grandes potencias económicas del mundo. Además, el profesor Po se había comprometido a enseñarnos la receta verdadera del auténtico chaulafán o arroz chino, como se hace. Que tiemble Mr. Chef, ahí sí. A ver. Exactamente, MasterChef está temblando en este momento, ¿vale? así que, justamente, sobre ese tema es que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es, Jesús, pero no quisiéramos este programa, lo queremos concebir ya quizás de una manera un poco más informal, así que voy a reducir mucho el currículum amplio que tiene el profesor Pop y voy a señalar únicamente que él actualmente es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAE. Y le voy a invitar al profesor Pop que sea él quien se presente, bueno, y nos diga, no sé si su padre o su madre son ecuatorianos, porque él habla perfectamente el español, como ya lo habrán notado en el programa anterior. Bienvenido y gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Laura y Jesús. Siempre un gusto compartir aquí en la radio de los todos los ecuatorianos de la Casa de la Cultura. En mi caso, yo siempre le digo, yo soy cholito, cuando salgo de Ecuador siempre les digo a la gente que soy ecuatoriano, pero con esta cara no me creen, entonces poco difícil explicarles. Sí, pero para hablar de la cultura china quisiera empezar haciéndoles un presente. Gracias. Estos son los palillos chinos y hay uno para Alexis que está atrás en el panel de sonido. Y hablando de lingüística, estos palillos chinos se dicen kuaizi. Kuaizi también suena a la palabra felicidad, que es kuaile. Entonces, regalarle a alguien unos palillos chinos es como regalarle felicidad simbólicamente. Oh, gracias, profe. Entonces, gracias a ustedes siempre por la consideración. Y un detalle que no... Y perdóname si me pongo exigente en este punto, pero no va a estar completo si no hacemos un curso intensivo de cómo usar los palillos chinos. Por supuesto. Porque de este lado del mundo uno siempre dice, pero ¿cómo es capaz que coman arroz con dos palitos? Es una cosa increíble, ¿no? Muchas gracias por el detalle. Sí, yo creo que la próxima vez hacemos el programa en una chifa. Y ahí practicamos. Sí. Entonces nos vamos con Alexis y el remoto a hacer el programa en vivo directamente desde alguna chifa. Así que si alguna persona nos está escuchando y tiene contactos en alguna chifa, entonces que por favor nos lo facilite para organizar la logística. Así es. Con el chaulafán. Con el respectivo chaulafán, por claro, supuesto. Claro, por supuesto. Como mínimo. La invitación debe ser completa. ¿Qué hacemos con los palillos pero sin chaulafán? No podemos. Bueno, tenemos Vox Populi hoy, ¿no, Laura? Sí, hoy salimos a las calles, bueno, exactamente entre el Parque Elegido y un poquito de la Alameda, en donde recogimos los testimonios de las personas que hoy van a ser parte de nuestro programa y a quienes les indagamos respecto a la cultura china. Queríamos saber cuál era como la percepción que tenían respecto a la cultura china aquí en el país, en qué aspectos ellos identificaban la cultura china, que ya se ha mezclado o se ha relacionado ya con la dinámica de la ciudad de Quito. Así que vamos a escuchar el Vox Populi, Voz y tu Voz, con el tema de esta semana. En Voz y tu Voz, exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. ¿Has identificado quizás algún aspecto que tenga que ver con la cultura china? Algo que se haya expresado, la cultura china que se haya expresado acá en el Ecuador o en Quito. Podríamos encontrar comida típica, que podríamos ver que hay muchos chaulafanes, eso es una comida típica, los hacen ellos. También peleas, por ejemplo, hay cursos de karate donde tú aprendes a pelear y eso igual viene de la cultura de allá. También un poco de educación, porque puedo contar una experiencia propia, que fue que en el colegio vinieron personas a incentivar la meditación. La meditación es de allá, el budismo. China es un país enorme que tiene muchas tradiciones, cerca de más de 5.000 años de tradiciones y de muchas costumbres. Por ejemplo, la muralla china, majestuosa realidad de arquitectura. También tenemos que es un país que es muy supersticioso, tiene muchas costumbres, específicamente matrimonios, funerales, también a lo que se refiere al zodiaco chino. La gastronomía también en comparación con Occidente es muy peculiar. La gente en cuestión al ámbito de belleza también es muy diferente a la percepción de Occidente. Por ejemplo, la belleza allá en las mujeres, mientras más blanca sea su tez, es sinónimo de belleza. En cambio que en Occidente es mientras más delgada son? En cuestiones de educación y también en la cuestión de la salud. Acupuntura, exacto, eso. Comerciantes, también comida típica, comida como los chaulafanes, fideos, cosas así, ¿no? Sopas que tienen eso que les llaman como guantán y cosas así. Que es una cultura milenaria que se deja llevar mucho por las tradiciones y logran combinar bastante bien esta cuestión de la tradición con la cuestión más moderna. Bueno, ese era nuestro segmento Voz y tu Voz. Y antes ya de entrar en materia en nuestro diálogo con el profesor Po Chun Lee, simplemente quisiera recordarle a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando, que estamos con transmisión en directo desde la cabina vía streaming a través de nuestra fanpage Los Cuestionadores de Ser. Allí pueden dejar todos sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes sobre la cultura china, para que nuestro invitado, el profesor Po, las pueda contestar ahora mismo, en vivo, ¿no? Y también vamos a habilitar por hoy, ¿qué parece? La línea WhatsApp, para que también puedan comunicarse por ahí, de pronto las personas que no están conectadas al Facebook, pero lo están escuchando, bien sea en la radio, o bien sea a través de nuestra fanpage. El número sería más 593, porque tenemos personas también en otros lugares, no solamente aquí en Ecuador, 968582120. Repito, más 593 968582120. Ahora sí, entremos en materia. Así es, profe, de lo que escuchamos en el audio que revisamos anteriormente, la gente tiene esta asociación entre el chaulafán y la cultura china. ¿Es acertada esa asociación o esa relación que se tiene con la comida que nosotros nos servimos en los chifas que existen acá en la ciudad y en el país? ¿O es que, no sé, quizás hay alguna distorsión por ahí? Porque no sabemos si exactamente ese platillo es de la cultura china o de pronto, no sé, alguna hibridación en algún otro lugar. Sí es, sí es. La diferencia es que, bueno, en mi opinión, creo que el chaulafán ecuatoriano es el mejor del mundo. En el caso de China es realmente arroz frito con algo más. Entonces, cuando usted ordena un chaulafán en China, se llamaría, quiero un arroz frito con pollo, arroz frito con cerdo, arroz frito con... Pero no hay esa mixtura, ese surtido como lo tenemos aquí, que tiene chancho, tiene carne, tiene camarón, pollo, tiene huevo. El chaulafán más barato allá en China costará 50 centavos y eso solo viene con huevo, por ejemplo. Pero yo creo que más que nada es un plato internacional, porque chaulafán es básicamente, coja las sobras de anoche y vaya a freírlo y póngale salsa de soya y ahí está su chaulafán. O sea, es el calentado que nosotros aquí en Ecuador conocemos. Así es. Y no solo eso, el chaulafán. ¿Cuál es el secreto de un perfecto chaulafán? Es que se debe usar arroz pasado. Y un arroz relativamente más seco. O sea, realmente lo que sobró del arroz, meterlo en la refri, se seca en la refri, y usar ese chaulafán, o sea, ese arroz para hacer chaulafán sería el éxito. Este es el secreto, o sea, por eso es que el de la chifa y el suyo no le sale igual. Y el otro secreto es, requiere mucho fuego. El máximo de fuego, o sea, necesita básicamente un soplete en la olla. Y la olla que usan es el wok, como llaman, es un sartén, pero ovalado. Hondo. Y la idea de ese es que también es relativamente delgado. Entonces se calienta muy rápido y las temperaturas son muy altas. Por eso es que usted no lo de hacer el mismo chaulafán que de la chifa, es porque ellos atrás, si es que ven sus cocinas, tienen básicamente un soplete ahí con estas ollas enormes para mezclar. Entonces ese creo que es el secreto, usar arroz viejo y fuego vivísimo, altísimo. Ahora, en cuanto a los ingredientes que se utilizan normalmente aquí, bueno, tenemos una abundancia de vegetales, también se prioriza mucho la salsa de soya. Uh-huh. ¿Estos ingredientes están presentes efectivamente en la cocina tradicional china o es algo que nosotros lo incorporamos acá? Bueno, los ingredientes ecuatorianos, sí. sí. Pero eso, ¿por qué es barata la comida china en cualquier parte del mundo? Es porque ellos se adaptan, la técnica se adapta a los ingredientes locales. Entonces siempre, si es que ve, es los salteados. Usted pica las verduras más comunes, más baratas de allá, y las va a freír juntas. Y todo el mundo, creo que hasta los veganos podrían comer cholafán, porque depende del ingrediente que le ponga. Entonces es un plato muy, muy adaptable y muy internacionalizado. En cualquier parte del mundo va a haber cholafán. Ahora, profe, porque queremos abarcar algunos temas, pero ahora que estamos hablando de comestibles, el té, por ejemplo, la cultura del té en China, estaba leyendo un poco, que es algo muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y vi en algún momento un documental en donde mostraban la forma en la que se cultiva el té. Y es un proceso muy, muy minucioso, muy delicado. Y había un momento en el que las hojas de té debían ser secadas, me parece que igual en como en una sartén grande, pero debe tener un punto de cocción exacto. O sea, no puede pasarse ni puede quedar antes. Tiene que estar en un punto exacto como para que, digamos, el aroma del té se suelte bien cuando se haga la infusión. Pero más allá de, digamos, el procedimiento de hacer el té, ¿cuál es el significado o, digamos, la forma en la que la gente se relaciona alrededor del té? El té, servir el té, por ejemplo, es como otro símbolo de amistad. Cuando usted llega a la casa de un chinito, siempre le van a ofrecer té. Es como en la India, por ejemplo, rico o pobre, si alguien le pide un vaso de agua, tiene que darlo. En el caso de la cultura china es lo mismo. Si es que alguien le pide una taza de té, tiene que ofrecerlo, tiene que encontrarle cómo hacer. Una chifa auténtica de una falsa es, en teoría, no debería cobrar a los chinitos por servirle el té. Porque eso es una cortesía. Es una cortesía. Entonces, coma lo que coma, y si es que el cliente pide té, le deben servir. Y debería ser gratis. Y si no es gratis el té, al menos rellenar el agua debería ser gratis. Es mal visto, por ejemplo, que le cobren dos veces si es que está rellenando el té, por ejemplo. Entonces, a veces se caracteriza si es que este es un restaurante auténtico o no, basado en cómo me sirven el té. Ah, eso sería como una forma de identificar. Sí, sí. Y lo que hablamos es, existe todo un ritual de cómo tomar el té. Entonces, eso sí es mucho más complicado. O sea, yo me acuerdo de mi tío cuando me servía el té, creo que cogía hasta la tetera, le daba unas dos vueltas para que se enfriara y de ahí servía. Por ejemplo, el primer enjuagado, ese no se lo toma porque es muy fuerte. Entonces, existe todo un ritual detrás de eso. Y claro, no, el té vino de China, justamente de la provincia de Fujian, que es más o menos al frente de Taiwán. Uh-huh. Y si es que lo piensa, la cultura del té y el café es muy similar, en el que es muy minucioso cómo prepararlo. Porque si usted lo piensa, tostar el té y tostar el café es un arte. Entonces tiene esa misma dificultad. Y si es que hablamos de las propiedades saludables del té, bueno, que dicen que es dietético, que porque los chinitos son tan flacos. Y anticancerígeno. Sí, tiene que ver tal vez con tomar té. Yo sí creería un poco en eso. De alguna manera es un bajativo, pero es una bebida también energizante, uh-huh, al mismo tiempo, y diurético. Sí, tiene propiedades entonces. Sí, sí, tiene excelentes propiedades alimenticias, nutricionales en ese sentido. A mí no me gustaba. Yo creo que últimamente aprendí a entender la cultura del té. A apreciarlo, sí, hay que apreciarlo. El té. Porque yo lo que hacía era llevar té de Taiwán a mis amigos de China, porque Taiwán es conocido también por el procesamiento del té. Y su especialidad es que las hojas del té en Taiwán son chiquititas, pero una vez que llegan a mezclarse, envolverse en el agua, se ven unas hojas bien grandes. Y eso no saben bien los amigos chinos, entonces cuando ponen mucho se les llena la tetera y se les infla. Entonces hay que enseñarles también que este es un té de una manera más poderoso y menos común de los que ellos experimentan o beben generalmente. De lo que usualmente tienen. Claro, es todo un conocimiento. Y bueno, lo que yo pude ver en el documental que les mencionaba anteriormente, es todo un proceso y cada paso tiene una rigurosidad como para que al momento de que ya se haga la infusión el té ofrezca el aroma y el sabor que se necesita. Sí. Existe toda una cultura detrás de las teteras, por ejemplo. Hay teteras que son carísimas porque les dicen que, bueno, al menos ha pasado 1,000,000 de veces que pasó por este té, usted si pone agua ya no necesita ni poner té en esa tetera. Entonces, hay eso. Y también, si es que se acuerda, la cultura china, o sea, ¿por qué se llama China, por ejemplo? Es una buena pregunta. Porque usted pregunta a los chinos, ellos no dicen que nosotros llamamos China, nosotros llamamos el reino del medio. O sea, en Ecuador es la mitad del mundo, todas las culturas civilizatorias siempre pensaban que nosotros somos la mitad del mundo, entonces China también se cree la mitad del mundo, y en esto creo que compartiría con Ecuador, de que ellos se creen en la mitad del mundo, por eso es que llaman el reino de la mitad del mundo. Eso es realmente la tradición. ¿Por qué se llama China? Porque desde el occidente no sabían cómo llamarle. Y había un producto que exportaban increíblemente, que era la porcelana. Y la porcelana en inglés se llama China, se llama China. Uh-huh. Y por eso es que vino ese nombre, de que de ese lugar viene la China, ¿sí o no? O la porcelana, entonces el país de la porcelana. O lo que dicen, el otro origen es que la última dinastía de China era la dinastía Qing. Entonces, por, como quien dice, hacerle un sustantivo a un país, le hicieron China, ¿sí o no? Porque viene de la dinastía Qing. Entonces hay tal vez esas dos explicaciones para decir por qué China se llama China ante el mundo, pero para ellos se llaman el reino de la mitad del mundo. Qué interesante. Ahora, profe, en cuanto a la, digamos, como la concepción del tiempo, nosotros acá, digamos, bueno, hablo por nosotros en Occidente, nuestro año finaliza el 31 de diciembre, pero no es así en China. ¿Por qué esta diferencia? Una cuestión, no sé si mitológica. No solo nuestro, si es que la cultura maya, hasta la cultura incaica, todo el mundo tiene lo que llaman un calendario lunar. Más o menos un mes dura 28.5 días, alguna cosa rara así, o 29 días. Y lo que ve es que el ciclo de la luna dura más o menos 28, 29 días. Uh-huh. Y, por ejemplo, un mes en chino significa una luna. Uh-huh. Un día significa un sol, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos el sol? Una vez al día pasa un día. ¿Cuántas veces vemos a la luna cambiarse en su ciclo? Es un mes. Entonces, por eso es que hay ese desfase entre el calendario lunar y el augustino, creo que es el que usamos en la cultura occidental. Me parece que es gregoriano. O gregoriano. Okay. Gregoriano, sí. Que tiene sus cosas raras del 30 y... ¿qué será? De los 31 años. Días, 30 días a veces. Y bueno, si queremos hablar científicamente, la única razón es que la Tierra se da la vuelta al mundo en 365 días y un cuarto, algo así es. Y de ahí vienen esos años bisiestos. Pero ellos, por experiencia, porque la cultura china es mucho basado en el empiricismo que han vivido ellos, entonces ellos ven que es por lunas. Igual son 12 lunas. Pero cada luna es más o menos 28, 29 días. Uh-huh. Y coincide, si uno vaya a ver, culturas mayas también creen en lo mismo. Uh-huh. Ahora, profe, en cuanto a la, digamos, al origen del mundo, todas las culturas tienen también su percepción o su cosmovisión en cuanto a cómo fue creado el mundo. Bueno, digamos, desde la religión católica nos hablan de un Dios que fue el que creó el mundo en 7 días. Y desde la cultura o la cosmovisión china, no sé si podemos conocer de qué manera se entiende el origen del mundo. Bueno, ellos no lo ven tanto. Es que es un país diverso. Imagínense que China es más grande que Europa en territorio. En población es 3 veces más. Hay 3 veces más chinos que europeos. Entonces es un continente realmente. Y cada cosmovisión es diferente porque depende de qué religión o qué clase de filosofía usted está, como quien dice, criado, con cuál ha criado en ese caso. Es muy difícil, porque hay otros que dicen, bueno, es que de repente existen dioses y hay el cielo y la tierra y los humanos estamos entre el cielo y la tierra y que el infierno es un lugar donde la gente se va cuando muere. y si quiere una versión diferente con el budismo, en cambio tiene que ver un poco más con la reencarnación, de que todo funciona en ciclos, que nosotros regresemos a vivir o a redimir la vida que no tuvimos antes. Es muy complejo esa pregunta, porque depende a qué clase de la población y qué religión o filosofía se ascribe. ¿Y usted de modo particular, profe? Nosotros seríamos algo así como taoístas, pero taoísmo no es tanto como una religión, más como una filosofía que viene del confucianismo, sino que tiene sus principios de cómo vivir. Por ejemplo, hay que ser filial a los padres, ¿no? Lo que más quieren los hijos es ser filial a los padres, o sea, cuidarles cuando estén ya viejitos, siempre cuidar de ellos o escuchar sus consejos, ¿no? Es algo así como el buen hijo. Entonces es casi uno de los principios del confucianismo también. Y la otra es, como dice, no haga mal al otro, al prójimo. Entonces, es muy similar, yo lo diría, a ser agnóstico. Pero se cree mucho en la familia. Eso es esencial. Yo creo que si hay algo que comparte la cultura china con la cultura latina, es que la familia es número uno. Más que la democracia, el gobierno, la familia realmente es la institución primordial de la cultura china. Ahora, quizás el espacio en el que más tenemos un poco más de cercanía con la cultura china es efectivamente los chifas, en donde tenemos mucho adorno en estos lugares. Hay unas como unas esferas, creo que son de papel, son rojas. También hay dragones, que igualmente son rojos y con pintitas amarillas o algo así. Estamos llegando a la mitad de nuestro programa y esa es la pregunta que quisiera que, por favor, profe, nos conteste al regreso del corte, el significado que tiene el color rojo en la cultura china y también el dragón. ¿Cuál es el significado que tiene ese ser mítico en la cultura china? Volvemos después del corte y continuamos nuestra conversación con nuestro invitado, el profesor Po Chung Lee. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde el corazón de Francia llega a la Casa de la Música la Orquesta de Cámara de Aubin. Vive, siente, disfruta las melodías de los grandes compositores Mozart, Mendelssohn y Borjas. Un concierto producido por la Casa de la Música y la Alianza Francesa de Quito. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Pasarela, propuesta, modelaje, debates y cosmovisión andina. Todo en News Ecuador 2019. Este 13 de septiembre, la belleza de los pueblos y nacionalidades de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos estarán presentes en News Ecuador 2019. Venga al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca la lengua, la cultura y la belleza de las 15 candidatas que van rumbo a la banda Chumbi. Se elegirá a Ñustandina, Alpayacu y Nina Guaira. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ñuste Ecuador 2019. Un certamen diferente. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Vuelta? Estamos de vuelta en nuestro programa en el que estamos hablando respecto a la cultura china. Y bueno, en el corte, en un breve curso con el profesor Po, yo conseguí levantar ya un objeto con estos palillos. A ver, ¿cómo era la técnica, profesor Po? La técnica es, no importa con cuál dedo coja, uno tiene que ser fijo y el otro se mueve. Por ejemplo, en mi caso, yo uso el anular para apoyar y el otro dos dedos, creo que uso el índice y el pulgar para mover. En mi caso, no hay gente que yo he visto que hace lo mismo, pero sube arriba, abajo, en cambio. Pero uno es fijo y el otro se mueve. Esa es, entonces, la técnica. No está tan complicado como para... No. Decía, no está tan complicado, pero bueno. Queremos verte con comida real. Pero sabe que existe toda una cultura detrás de comer con palillos. Por ejemplo, y ellos siempre comen en mesa redonda, o nosotros comemos en mesa redonda. Es algo que es bien llamativo, porque además hay mucha comida en la mesa, ¿no? Sí. Entonces, cuánta comida traiga es cuánto respeto usted muestra a su huésped. Y la idea es, mejor ni termine, o sea, porque cuando se ve que la comida se está terminando, ellos lo ven como, creo que no cociné lo suficiente para ustedes, es vergonzoso. Hay que traer más. Uh-huh. Entonces es mal visto que se coman todo. Pero fíjense la sutileza, ¿no? De este lado del mundo más bien es mal visto pedir más. O que sobre. Es como la mamá cuando le decía a uno, cómese que eso es lo que hay y no hay nada más. Mamá, quedé con hambre, no hay nada más. Sí. Y allá en cambio es como la preocupación de que mi comensal quede con hambre. Sí, lo que da más miedo es que se acabaron todo y ya no hay más comida. Entonces significa que usted no planificó bien para sus huéspedes. Por eso siempre se cocina extra y la idea es que sobre. Pero hay sutilezas, por ejemplo, en mi caso que estamos sentados en una mesa redonda, el puesto grande, el gran invitado, justamente ustedes creo que saben de Feng Shui porque me dieron el puesto grande, que es siempre al frente de la puerta. Ah, mire, somos expertos. Y de ahí es de la izquierda a derecha del huésped principal y ese sería el ranking. ¿Sí? Aquí nada es casual, si vio. Se vuelve a caer el caramelo. Práctica. Nos están escribiendo en nuestra fanpage, en la transmisión que estamos haciendo vía streaming. Nos escribe, deme un segundito porque se me acaba de cerrar. Nos escribe Alexis Morales y él comenta: buenas tardes, excelente programa. Disculpen, ¿podría hablar sobre la alimentación en China y cómo hacen para tener un índice bajo de sobrepeso? ¿No? Yo me imagino que nuestro oyente estará hablando de que la, más bien como el fenotipo de la persona china es como delgada, ¿no? Como no, supongo yo. Y adicionalmente, el otro Alexis, el que está en los controles, nos preguntaba, ¿cómo se llama esa bolita blanca que comen en Kung Fu Panda? Okay. ¿Y de qué está hecha? Excelentes preguntas. Yo creería que una de las razones porque la gente es más delgada en China es porque no come mucha carne. La carne es relativamente cara en relación a las verduras. Entonces la dieta es mucho basado en las verduras. Y por eso es que no vemos mucho consumo de carne y se evita todos estos problemas de engordamiento. La otra es justamente lo que hablamos del té. El té como es de alguna manera dietético, digestivo, entonces ayuda a la digestión. Y por eso tal vez sean más delgados. La otra tal vez tiene que ver ya con razones genéticas, ¿no? O sea, si usted me pregunta a mí, yo a los 18 tragaba, pero famosamente. Claro, pero a pesar no me engordaba. De que, yo me imagino que a pesar de que, claro, el imaginario es asociar el arroz a la cultura china, que tiene mucho que ver, también es una dieta muy basada en vegetales, sí. ¿No? Y de lo que uno puede apreciar cuando va a comer a las chifas, también es que las carnes no son fritas, son más bien como salteadas, con poca grasa, con mucho sabor, eso sí. Bueno, y la pregunta de nuestro Alexis, para no dejarlo claro, con ganas, ¿cómo se llama esa bolita blanca y de qué está hecha? Mire, la bolita blanca se llama paozi y está hecha de harina, pero la técnica es que es harina al vapor, no es horneado. Y lo que venga adentro ya depende del gusto del cliente. En lo más básico estaría lleno de harina y nada más. Harina con más harina. O sea, el plato de un estudiante pobre allá en China es justamente un pouch de harina con una leche de soya. Y eso no costará ni 30 centavos, 50 centavos y ahí está su desayuno. Bueno, hay otra razón más para responder por qué son más delgados. Sí, el plato del estudiante aquí es una fritada. O una salchipapa. Exactamente. Contundente. Bueno, yo perdí una apuesta con Alexis porque yo insistía en que era de arroz, él insistía en que era de harina, así que ya me tocó pasar. Había quedado una pregunta suelta antes del corte. Tenía una inquietud respecto al significado que tiene el color rojo y el dragón. Excelente. El color rojo es creo que lo que llaman el color de la felicidad y la suerte. Entonces, por eso lo ven en todo lado, las decoraciones son rojas. En el caso de matrimonios también, los matrimonios, la novia se viste de rojo también, y con dorado generalmente, para hablar de riqueza y abundancia. Entonces, el rojo también tiene propiedades de que espanta a los malos espíritus. Entonces, por eso les encanta el rojo, es un color de felicidad. Y no como lo asociamos en la cultura occidental, de sangre o violencia o alguna cosa así. Entonces es un color realmente de felicidad, suerte, prosperidad, armonía. Y el dorado me imagino que tiene relación y línea directa con la riqueza, ¿no? Así es. Ahora, dentro de todos estos símbolos icónicos, también muchos asociados a los animales, algunos mitológicos como los dragones... también hay un gatito que es famoso porque hace la manito. Sí. ¿Tiene algún también algún significado más bien ancestral o no? Ese gatito es realmente, si es que lo ves normalmente en los negocios, que sí, tráigame la plata, está diciendo, ¿sí o no? venga la riqueza, venga la fortuna, ¿sí o no? Tráigame la plata, por eso es que está saludando el dinero, como quien dice. Y se lo ve normalmente en negocios de eso. El dragón, en cambio, sí es un símbolo, un animal mítico, que es la combinación de un cuerpo de serpiente con la cabeza de un caballo y los cuernos de un venado. Y es básicamente algo así como, no diría la mascota, pero un conviviente ser especial de los dioses. Y representa al pueblo chino. Entonces tiene toda esa grandeza. Y se supone que es un animal que surge del mar o de los cielos. En cambio, es chistoso porque normalmente su primer hijo tiene uno de los caracteres, si tiene Long, sería el dragón en chino, Long. Bruce Lee, por ejemplo, su nombre en chino es el pequeño dragón. Es Li Shaolong, Li, pequeño dragón. Entonces es como que de alguna manera implica que es ser representante del pueblo chino. Pero mi abuelo, como era campesino, cuando creo que tuvo 4 hijas antes de tener el 5º hijo, porque hay una preferencia por tener hijos, y mi tío se llama en cambio el dragón del riachuelo, porque él decía, nosotros somos campesinos, aquí hay un riachuelo y tú vas a ser el dragón del riachuelo. Y mi otro tío dice, entonces chuta, tú vas a ser del porte de una lombriz, porque el dragón es grande, es enorme, sale del mar o del cielo. Claro, bueno, sí recuerdo también esta película de Disney, Mulan, ¿no? Que los ancestros que cuidan a la familia tienen como este monumento en el patio de su casa. Le regalan un dragón para que la proteja. También tiene que ver con un tema de protección, de espiritualidad. Así es, sí. Y por ejemplo, generalmente como nosotros que somos de alguna manera familias taoístas, siempre tenemos un altar con unas fotos de los ancestros y justamente hay como un cetro donde está escondido, pero se supone que no hay cómo decirles. Pero detrás de esta como lápida más o menos hay todo el árbol genealógico de las familias, de cuándo ha venido, de cuántas generaciones son, de quién se casó con quién, cuántos hijos tuvo. Entonces viene toda esta tradición de que este altar también le protege a su familia, ¿no? Bueno, en el promo ofrecimos la receta verdadera del auténtico chaulafán. Y no podemos cerrar el programa sin que revele la... Por favor, si no seríamos publicidad completamente engañosa, ¿no? Cuéntenos, ¿qué es el chaulafán? Más allá del arroz frito que ya hablábamos con Laura. Uh-huh. ¿Y qué debería llevar un chaulafán para estar lo más cercano posible a una comida china? Muy bien, excelente pregunta. Mire, chaulafán, la palabra es chao, es freír, Lao es, depende, Lao es viejo en chino mandarín, Lao en cantonés es frío y Fan es arroz. Entonces es freír arroz viejo frío. Eso sería un chalafán. O sea, aprovechar las sobras del día anterior. Así es. Y ese es el secreto. El secreto, como decíamos, es el arroz pasado. Tiene que estar granulado y relativamente seco. O sea, si usted hace un chalafán con arroz fresco, no le va a salir, sale muy mojado. Ese es un problema. El otro es, como decíamos, el fuego. Tiene que tener una super llama. Para poder freír. Muy caliente. Sí, porque si usted no tiene una llama, lo que comienza a hacer es que se comienza, como quien dice, a... ¿Como a botar el almidón, tal vez? No, comienza a hacer vapor los ingredientes, y lo que quiere es más bien quemarlo, es como freírlo. O sea, claro, al botar vapor, botan agua y sí, ya queda luego, en una sopa de chaulafán. Así es, entonces la idea del chaulafán es eso. El secreto es servirlo inmediatamente. Ahí está, por eso es que no le sale. Si usted dejó el chalafán un rato más, comienza otra vez el vapor a caer y comienza a mojarse y se vuelve suavecito. De ingredientes no hay, porque ingredientes lo pone usted, pero la básica es arroz, huevo y cebolla larga, tal vez. Ese sería el secreto. O sea, ¿puedo tener un buen chalafán solo con arroz, huevo, huevo frito o picado, me imagino yo, cebolla y salsa de soya? Y salsa de soya. Mínimo. Sí, hay, si quiere pone salsa de soya en vez de sal, o si no, no. Pero ese es el secreto, ¿no? De que necesita el fuego y el arroz frío. En el caso del huevo, en cambio, en mi recomendación es fría el huevo, que se haga así la textura como de cerebros, y de ahí ponga el resto de ingredientes. Al final el arroz. Entonces creo que sería aceite, lo que llaman los aromáticos, un poco de ajo, cebolla, eso le da ese saborcito en el aceite a los aromáticos, de ahí sería el huevo y de ahí las proteínas que usted desee, verduras y al final el arroz y si quiere salsa de soya. Salsa de soya es más algo ecuatoriano porque, claro, no, los primeros inmigrantes chinos o cantonés que venían no sabían cocinar. Y para esconder que se me quemó el arroz, usaban esa salsa de soya. Para esconder el horror. Entonces, tal vez creo que viene de eso. Porque si va a China, no es oscuro el chaulafán. Es blanco. Sí. Y hay otro chaulafán que es muy famoso. Historia, ¿no? Hay otro chaulafán que es muy famoso en China, que es el Yangzhou Chaofan, que es de Yangzhou. Que básicamente el chaulafán es de grasa de pato. Entonces la idea es usar la grasa de pato y freírlo simplemente de eso con huevo. O sea, ese es como, no lleva aceite, solamente la grasa de pato, el sabor del pato, sí. Y el arroz y el huevo, no más. Arroz, huevo, y bueno, si quiere puede poner pato, a veces ponen jamón, sí, bueno, y es ese sería el chaulafán de Yangzhou, que es famoso. Y en esa región, porque ahí ya hablan de cocina china, hay como cuatro grandes cocinas chinas en el mundo, o en China, y el más delicado sería justamente en Yangzhou. Por ejemplo, ellos tienen una albóndiga, bueno, ellos lo llaman cabeza de león, ¿no? Entonces, cuando había las Olimpiadas de China, le decían, cambie las traducciones, porque usted pone cabeza de león, y dicen, aquí comen eso, aquí en China. Ellos, bueno, ahora que recuerdo, en Colombia, en la costa caribe, hay un plato que es muy parecido al majado de acá, ¿no? Y se llama cabeza de gato. El que nosotros conocemos como tigrillo. Como el tigrillo, pero más como un majado en realidad. Ajá. Porque no lleva huevo la cabeza de gato. Uh-huh. Solamente el plátano verde majado con cebolla y un poquito de tomate. No más. Es seco, pero se llama cabeza de gato. Y voy a investigar por qué. Porque la verdad, uno crece como, bueno, eso se llamará cabeza de león. Y bueno, ¿de dónde saldrá esa historia? Y puede ser súper interesante como la historia de la salsa de soya en la chifa. Arroz quemado. Yo pienso, si uno va a una chifa y le pasan un plato y no tiene salsa de soya, los está taparon. Incompleto. Y se han dado cuenta que a veces cuando uno pide los rollitos primavera o pide estas empanaditas, que creo que también hace al vapor, uno es con una salsa de soya encima, porque tiene que saber a China, y China sabe a salsa de soya. Así es, así es. Sí, así es, Jesús. Entonces, es esa complejidad, ¿sí? Entonces, esa cabeza de león es básicamente una albóndiga grande. Y lo que decían es que tiene que ser suave a la boca, pero también tiene que tener esta flexibilidad de que usted le lanza como básquetbol, tiene que rebotarle también. Y eso sería, digamos, la albóndiga o la cabeza de león perfecta. Esa es como la prueba de la pasta, ¿no? Sí. Si se pega a la pared, está la pelota rebota y la vuelo y está blandita, sí. Está en su pulpo. Eso es. Que sea blandita, pero también que rebote. Ahí es. La receta está bien hecha. Jesús, estamos llegando al final del programa. Sí, como todos los sábados el tiempo se nos va volando. Aún tenemos unos 5 minutitos y queremos aprovecharlo, como todos los programas, para escuchar una reflexión final del profesor Po sobre este encuentro de culturas. Porque fíjense que no es ni tan distante. Cuando uno dice el arroz chino, se imagina una cosa tan compleja y en la práctica es tan sencillo como coger el arroz que sobró el día anterior, picarle un huevo, ponerle cebolla y no hace falta ni una salsa de soya. ¿Qué tan distantes, qué tan cercanos usted, profesor Po, que además es ecuatoriano, pero de familia china, vive entre los dos mundos, nos ve? Mire, yo creo que, y esto se va a dar cuenta, pero es que siempre quiero que la gente viaje más, es que aunque más gente ve en la vida, más se da cuenta que todos somos iguales. Bueno, realmente, creo que toda civilización en el mundo le interesa, lo más importante es la familia, la manera mejor para compartir amistades es en la comida, en una mesa. Porque es como quien dice una puerta a su casa y a mostrarle de dónde viene todos esos platos, todo lo que es su cultura. Yo creo mucho en esa diplomacia de comida, ¿sí? A mí me encanta, por ejemplo, ver cuando, por ejemplo, que será Xi Jinping visita la Casa Blanca. A mí me encanta ver el menú que le ofrece la Casa Blanca a Xi Jinping, sino de parte de Trump, ¿sí? ¿No? Porque usted puede ver la cultura gringa, pero de alguna manera le adaptan a los gustos del huésped. Y al revés también, ¿no? Cuando viene Trump a China a visitar, le han de ofrecer unos 24 platos en la mesa, ¿sí? ¿No? Y ahorita ya la han reducido de 24 platos a 4 platos, bueno, por razones de tiempo. Yo me imagino que le reducirán un plato cada porcentaje de arancel que le suban. Le ofrecían inicialmente 24, ahora solo 4. Bueno, y también es la preocupación, por ejemplo, de las mamás, que esto pasa muy frecuentemente cuando viene alguien extranjero y dice, ¿qué come? ¿Qué le damos? ¿Sí? Y muchas veces, muchas personas extranjeras que vienen o que vamos a otros lados, queremos en realidad probar la comida, las tradiciones, lo auténtico de eso. Y pasa muy frecuentemente, ¿no? Claro, entonces yo siempre digo, lléveme a las huecas, yo quiero comer como usted come. O sea, no me recomiende un lugar donde vayan los ricachones, o sea, ¿dónde comen ustedes? Lléveme allá. Y creo que eso también nos ayuda a mostrar esto, que no somos muy diferentes. O sea, si piensa en la cultura china, ellos creen que son un estado civilizatorio y no tanto un estado democrático moderno como lo conocemos. Porque cuando usted tiene 5.000 años de historia, ¿cuánto tendrá la democracia en este mundo? ¿250 años, 300 años? Dicen, sí, bueno, eso es relativamente reciente. Finales del siglo XVII, sí, sí. Principios del XVIII. Entonces, desde la cultura china, como lo ven, es bueno, hay dinastías que duraron 4 veces más que la democracia y no necesariamente es el sistema que usted cree. Entonces, ellos lo ven mucho en que lo más importante es la relación personal que tenga. Entonces, allá siempre se prioriza a quien conoce. La idea de la democracia, y por eso ha avanzado, es que la sociedad se rige según la ley. En cambio, ya la sociedad se rige según la autoridad. Ahora, y creo que aún tenemos un par de minutitos, sí, justo. recuerdo que para nosotros la idea de tradición tiene otra connotación, ¿no? Y esto recuerdo porque alguna vez, recién graduado de la universidad, tuve que hacer un trabajo con unos coreanos. Y les decía, no, pues que aquí hay algunas personas que compran sus electrodomésticos atendiendo a la tradición familiar. Dicen, pero ¿cómo así? Dicen, claro, es que si el papá toda la vida ha tenido un auto de esa marca, los hijos tienden a comprar la misma marca porque saben que el auto es bueno, que toda la vida lo han usado. Lo mismo pasa con la refrigeradora, con el televisor. Y creo que la idea de tradición tiene una raíz mucho más fuerte, más arraigada como en el pasado lejano, incluso de la misma familia, ¿no? En cómo se hacen las cosas. ¿Tenemos canción para despedirnos, Laura? Así es, Jesús. Tenemos una canción con la que nos vamos a despedir. Dame un segundito, que ya se perdió por aquí lo que tenía. Yo, feliz con mis palitos chinos, creo que por ahí a las personas que siguen nuestra fanpage les voy a subir un video a ver qué tanto he progresado con esto hasta el final de la próxima semana. Curso intensivo, Jesús. Mucha práctica durante estos días. Bueno, finalizamos nuestro programa y les dejamos con la canción Manual del Perfecto Negociante de la agrupación ecuatoriana La Máquina Camaleón. Gracias por habernos escuchado, gracias por haber sido parte de este programa y gracias, profesor Po, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, siempre un gusto estar aquí en Radio de la Casa de la Cultura, Laura y Jesús, un gustazo. Y bueno, nada, nos escuchamos en 8 días. Saigen. Saigen, muy bien. Saigen, bien. Chao, chao. Los cuestionadores. Hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Que las preguntas nunca falten en tu vida. La cuestión es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Contenido E. Entretenimiento. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019.